Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mi nombre es Roberto Caferra, trabajo en Radio 2, una empresa de radio perteneciente a Televisión Litoral, a Canal 3. Estoy a favor de la nueva ley de radiodifusión, con algunas objeciones, pero me da la sensación que en esta discusión de blanco y negro estoy de un lado. Estoy a favor de esta nueva ley de radiodifusión. Estoy a favor de esta idea que el gobierno ha tenido de rediscutir el diseño y el mapa de la arquitectura de los medios de comunicación en la Argentina. Primero, para dejar atrás esta nefasta ley de radiodifusión que nadie se animó a tocar en tantos años de democracia después de la dictadura. Recordamos que la ley de radiodifusión que estaba vigente fue sancionada en el año 1980 por necesidades políticas de la dictadura, políticas y empresarias de la dictadura. Y bueno, más allá de aplaudir esta ley de radiodifusión, no significa que quien aplaude la ley de radiodifusión aplaude al gobierno o aplaude las iniciativas de Néstor Kirchner de querer poner de rodillas al multimedio Clarín. Quienes trabajamos en los medios hemos sufrido en más de una oportunidad esa extorsión que los medios de comunicación masivos y grandes corporaciones de empresas disfrazadas en los medios realizan a quienes trabajamos allí, ¿no? Y tener que sufrir la exclusión y tener que sufrir también las innumerables normas de convivencia totalitaria que ofrece el mercado. La manipulación del mercado es tan perversa como la manipulación de la política o de las autoridades administrativas del gobierno. Ojalá que la nueva ley de radiodifusión ayude a que los más pequeños puedan tener canales de expresión y que trabaje el que sepa, el que tenga talento, el que tenga ganas y el que tenga algo para decir, y no quienes tienen más poder y más dinero. Por lo menos así lo pienso yo. Ojalá que no se transforme esto en un ariete también para ponernos de un lado o del otro a quienes pensamos de una u otra manera. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.